vuelto pa' ser libre, pa' que no me peguen más en el timbre. Estoy de bajona, se mira joder, no quiero ni que me atrape el amanecer. Quiero que me destape, pero no sé quién, por eso no me ata ni cuerda ni loca. Cuando me ato me vuelvo un idiota, pierdo la sangre, no queda una gota. Ahora mi amor está que ronca, no lo despiertes, lo tratarás a tortas. Soy un desecho que en este agua flota y flota hacia la deriva en su derrota. Pero soy más libre, más imprevisible, libre de mil cosas que me ataban con imperdibles. Calla, no abras la boca, que ya no quiero estar sensible. Libre en cada parque, en cada plaza, libre en la barra, en la terraza, libre como siempre, sí, así quiero vivir. Libre en cada parque, en cada plaza, libre en la barra, en la terraza, libre como siempre, sí, así quiero vivir. Y voy a volar hasta nunca jamás, soy como un niño y no me querrás, soy yo quien aliño mi vida al pasar como Molus. Yo creo en la libertad, quiero vivir free, aunque descargue llantos como una nube gris, aunque por tanto sin fin de clics esté atrapado por una esquina. A ti van a caer los pilares de marfil, van a caer los sueños que tuve y te vi, sí, ya ni las leyes me aluden, mi suspiro se hizo visir. Anoche rompí mis muros, anoche estaba lejos, seguro. No miro al espejo por si me atrapa el reflejo, por miedo a verme menos joven y más viejo. Libre en cada parque, en cada plaza, libre en la barra, en la terraza, libre como siempre, sí, así quiero vivir. Libre en cada parque, en cada plaza, libre en la barra, en la terraza, libre como siempre, sí, así quiero vivir. La libertad es no sentirse solo, la libertad como un loco es un amor verdadero, efímero o el primero, ya cause alegría o destrozo. Me coge el aire, subo como un gas angosto, en clave de fa, cojo y exploto, van ideas como un maremoto, y mojar recuerdos y algunas fotos, de ellas cojo y así broto, crean estos párrafos y muchos otros, el libre trazo de un grafo. Los colores de mis Air Force, los cordones de mis armas, todas esas pasiones que te chupan el alma, esas visiones que tienes desde la cama, que te hacen ver más allá de tus sábanas, saber que no hay final, hay más allá de tu paladar. Libre en cada parque, en cada plaza, libre en la barra, en la terraza, libre como siempre, sí, así quiero vivir. Libre en cada parque, en cada plaza, libre en la barra, en la terraza, libre como siempre, sí.